Muy buenos días, amada Iglesia Jec. ¿Cómo están disfrutando el culto de esta mañana? La presencia de Dios está aquí. Quiero dar la bienvenida también a los que nos están mirando a través de esta transmisión. La presencia de Dios está en medio nuestro, al que está sentado en el trono. A Él le damos gloria, alabanza, levantamos su nombre en alto en esta mañana. Dice la palabra que Dios renueva sus misericordias, ¿cuándo? Todas las mañanas, ¿sí? Y si vos venís por el culto de la tarde, también se va a renovar sus misericordias en la tarde también, en cada uno de nosotros. Y qué lindo, qué gozo poder volver a vernos una vez más, poder disfrutar de un encuentro más, poder mirarnos, poder abrazarnos, saludarnos. Yo sé que desde que empezó el culto algunos fueron llegando, así que mirá al de al lado y decirle qué bueno que viniste a la casa del Señor. Estaba lindo para dormir, pero viniste al mejor lugar, ¿eh? El salmista decía, mejor es estar un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos. Mil es como 3 años fuera de ellos. Mejor un día en la casa del Señor que 3 años afuera. Qué bueno que hemos podido venir y poder levantar alabanza a nuestro Dios, disfrutar de un día más, ¿sí? A veces no valoramos, pero tenemos un día más para alabarlo. Como dice la canción, qué bueno que tengo un día más. Bueno, no quiero cantar porque después hacen el copyright y nos cortan la transmisión. ¿Sí? Me dijeron en multimedia, no cantes porque cantás tan entonado que nos pueden cerrar el canal y no vamos a poder transmitir. Bueno, dice la canción, dice, qué bueno que tengo un día más para adorarte, para alabarte. No tengo tiempo para quejarme, dice. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas, ¿sí? A ese Dios tan poderoso, al que es digno de ser honrado, glorificado. Qué bueno que Dios haya preparado este día para que podamos exaltarlo, para poder estar en su presencia, para que Él pueda hablarnos también en esta hora. ¿Cuántos queremos que el Señor nos hable en esta hora? Amén. Queremos que el Señor nos hable, ¿no? Y es un día, este domingo, para vivirlo con intensidad, cada una de las horas, aprovechando cada minuto, vivirlo como Él quiere, ¿no? Aprovechando cada oportunidad que Él nos dé, que nos presente, hoy, pero también mañana lunes, ¿sí? Deberíamos levantarnos, ni bien abramos nuestros ojos, poder decir, Señor, sorpréndeme con lo que vas a hacer, ¿qué tenés preparado para mí en esta mañana? ¿Con quiénes me voy a cruzar? ¿Con quiénes voy a hablar? ¿Cómo puedo ser luz? ¿Cómo puedo reflejarte? ¿Cómo puedo demostrarte a los demás, ser un reflejo con mis palabras, con mis acciones, con los recursos que el Señor nos dio? ¿Sabe, no? Que usted se le ha entregado su vida al Señor, tiene dones espirituales para edificar la iglesia y ministrar la vida de los demás. Eso lo ha hecho el Señor en cada uno de nosotros. Señor, quiero que los demás puedan verte a ti en mí. Quiero andar, quiero moverme, quiero ser como Jesús. En lo que hablo, en lo que digo, cómo actúo. Que mi boca hable como Jesús hablara. Que mis pies caminen por donde Jesús caminaría. ¿Sí? Quizás alguno piensa, y Jesús caminaría en la iglesia, estaría en la sinagoga todo el tiempo. Jesús caminaba, ¿dónde? En las calles, mirando las necesidades, ¿sí? Entonces decimos, ay, que el Señor me encamine bien a la iglesia, no, que me encamine también, porque lo hacía y estaba en la sinagoga, que nos acompañe, nos guíen nuestros pasos a aquellos que están en necesidad. Que nuestros labios digan lo que Dios quiere que digamos, ¿sí? Que mis oídos escuchen lo que Dios está diciendo, pero que también podamos ser receptivos, tengamos unos oídos espirituales para poder escuchar el clamor, la necesidad que las personas tienen. Que cada momento sea una oportunidad para bendecir a otros. Que en medio de nuestras debilidades, ¿alguno tiene debilidad acá? Financiera, económica, de salud, emocional. Que aún a pesar de mis limitaciones físicas o espirituales, el Señor se pueda manifestar a través de nosotros. Que podamos ver cada una de estas debilidades como una oportunidad. Esa oportunidad de poder ver el poder de Dios, ¿sí? Dice la palabra que Dios se manifiesta a través de nuestra debilidad. ¿Saben para qué? Para que no, bueno, vamos a decirlo así, para que no te la creas, ¿sí? Que es por vos, que es por tu habilidad, que es por tus talentos, que es por tu capacidad, sino que es Dios actuando a través tuyo y mío. Somos un canal de la bendición del Señor. Tenemos que mirar nuestra debilidad, nuestra fragilidad, como esa oportunidad de experimentar su gracia y su poder sobre nuestras vidas. Trabajando, el Señor sigue trabajando en y a través de nosotros. ¿Amén? ¿Lo cree? Muchas gracias. Muchas gracias. Y estamos transcurriendo el mes de septiembre, ¿sí? Ayer decía a los matrimonios que estamos a 4 o 5 días del equinoccio o el solsticio de primavera, ¿sí? Y decía que las flores empiezan a tener su aroma, que los pájaros comienzan a cantar y que los mortales se vuelven más románticos, ¿no? Y le preguntaba a los matrimonios si sus esposos o sus esposas los ven más románticos o no. ¿Cuántos están más amorosos? Ayer estaban así, hay una mano levantada por acá adelante. Pasa así también ahí en tu casa, eso produce este equinoccio de primavera, ¿sí? Donde nos vamos poniendo más románticos. No sé si le está pasando, yo les dije, si no le pasa a tu marido o a tu esposa, faltan 4 o 5 días, así que tené paciencia, porque se va a dar 21 de septiembre, es el día de la primavera, así que eso puede ocurrir. Pero la mejor primavera que puede pasar es la primavera espiritual, que haya un cambio, que haya nuevos brotes de esperanza, ¿sí? En tu vida, en tu relación matrimonial, en tu vida de servicio al Señor, que pueda revitalizarse en este tiempo también, ¿sí? Y quiero, como veíamos recién, septiembre, como todos los meses del año, la Iglesia GEC siempre está activa, sigue cargada de actividades y desafíos donde Dios nos invita a participar. Y a mí ya me invitaron a participar y seguramente algunos de los que fueron llegando les han dado un papelito así y yo creo que atrás están poniendo la publicidad hermosa de lo que el Señor va a hacer a través del Ministerio de Niños. En octubre, el 29 de octubre, sábado, vamos a tener nuestro... Muy bien, la fiesta de la luz, nuestro octubre brillante. Así que seguramente vas a recibir uno de estos papelitos que fue enviado del Señor para vos, para que puedas estar participando y puedas comprar golosinas, ¿sí? Y poder donarlas para que muchos de los chicos del barrio, muchos de los chicos que vienen al club de niños, muchos de nuestros hijos puedan estar disfrutando de esa hermosa kermés que hacemos y una obra de teatro que vamos a estar teniendo el día, ¿qué dije? 29 de octubre, ¿sí? Octubre va a estar a full, tenemos el aniversario de la iglesia, así que prepárate porque octubre se viene con todo. Parezco la publicidad de Telefe, ¿no? Cuando se viene cargado este mes, así que vamos a estar orando por cada actividad, vamos a estar orando por cada familiar, vamos a estar cubriendo en oración todo el barrio, así que los papás que vengan, los abuelos, los hermanitos, todos aquellos que vienen puedan recibir un mensaje de parte de Dios. Dicen, me contaron por ahí que va a haber una obra de teatro de luces, así que va a estar espectacular, ¿sí? No falte, ¿sí? Te invita a algún amiguito, a alguien para que pueda estar viniendo, ¿sí? Todos cubiertos en oración en este tiempo, para que la palabra de Dios transforme vida y muchos de los que vengan pasen de muerte a vida, de tinieblas, y como es octubre brillante, a luz, al reino de la luz. Muy bien, y en esta hora, antes de comenzar con el mensaje, quisiera poder orar en esta hora por aquellos que están en necesidad física, emocional, en debilidad espiritual, quizá alguien está con preocupación mental, esa ansiedad que compartíamos ayer en el matrimonio, quizás con angustia, con depresión, sea un tiempo para que podamos estar orando. Quizás la necesidad sea nuestra, quizás en tu casa vos decís, yo tengo una necesidad física, vamos a hacer esto, vamos a poner esa mano en el lugar donde nos duele, en esa necesidad, pero vamos a hacer algo para los que estamos acá en el templo, sin tocar a nadie, pero sí vamos a poner la mano por el que tenemos al lado y vamos a interceder, que Dios obre. Quizás no sepamos la necesidad del que tenemos al lado, si es física, si es espiritual, si es económica, pero sabemos que quizás tenga una necesidad, vamos a estar intercediendo a ese Dios todopoderoso, vamos a entrar al trono de la gracia y vamos a pedir que obre misericordia sobre el que tenemos al lado. Sé propicio para el que tengo al lado, Señor, para el que tengo a mi lado, sea una hermana, sea un hermano, el que tengo enfrente, vamos a estar orando en esta mañana también. ¿Lo hacemos así? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por poder estar en tu casa, por poder adorarte, porque nos has dado un día más para alabarte, para honrarte. Gracias, Señor, porque no es un día para quejarnos, para mirar lo negativo, para mirar el pasado de lo que no hemos logrado, sino que queremos mirar hacia adelante, lo que vos estás haciendo ya y lo que vas a hacer. Y te pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas la vida, Señor, de mi hermano, de mi hermana que tengo al lado. Tú conoces la necesidad, si es física, si es espiritual, si es emocional, si es económica. Señor, te pedimos que seas propicio, Señor, a su necesidad. Obres con poder, Señor. Sana, restaura, renueva en esta hora. Señor, nos unimos en común acuerdo. Como dice tu palabra, Señor, cuando hay uno o dos reunidos en tu nombre, en el poder del acuerdo, Señor, tú obras, Señor, tú te manifiestas, Señor, con poder. Y aquellos, Señor, que están mirando la transmisión, también, Señor, tú te reveles a sus vidas, Señor, en sanidad, en salvación, Señor, en transformación en este tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Amén? ¿Se siente más aliviado? Sí, porque las cargas se las dejamos en el Señor. No es fácil a veces. Queremos cargar nosotros las cargas, llevarlas hasta que decimos, no doy más. ¿Por qué no hacerlo antes? Y bien aparecen las situaciones, los problemas en el hogar, entregárselas al Señor. Y hoy continuamos en este tercer domingo de septiembre con esta serie de mensajes que decidimos llamar, ¿cómo? Jesús, ¿sí? Y el apóstol Pablo dice allá en su carta a los Corintios, en el versículo 3, verso, en el capítulo 3, verso 18, dice, gracias a la acción de ¿quién? Del Espíritu Santo en nosotros, cada vez nos parecemos más ¿a quién? A Jesús. ¿Usted ve al de al lado parecido a Jesús? ¿Ve a su esposo cada vez más parecido a Jesús? Yo me dejé la barba por las dudas, ¿no? Bueno, no sabemos si Jesús tenía, si tenía barba. Me voy a dejar el pelo largo, le digo. Cada vez nos parecemos más a Jesús. Y no tiene que ver, ya les digo, con lo físico, sino que tiene que ver con lo espiritual. Muy bien, tiene que ver con el carácter de Cristo en mi vida. ¿Usted cómo se ve? Está creciendo, ¿eh? Cada vez se parece más en sus respuestas, en su forma de hablar, en como venimos hablando en este tiempo. ¿Usted ha abrazado a alguien en esta semana como Jesús? ¿Ha servido a alguien como Jesús? ¿Le ha lavado los pies, no literalmente, pero a alguien en esta semana? Qué bueno que podamos poner en práctica lo que el Señor quiere que hagamos. Seamos como Jesús. Y el sermón de esta mañana es una de las cosas que más caracterizó a Jesús, ¿sí? Y el sermón de esta mañana es amar como Jesús. Y hay una pregunta, ¿no? ¿Amamos como Jesús? ¿Amamos como Jesús? Vamos a ver. En una oportunidad, Jesús, siendo tentado por un experto de la ley, alguien que conocía la palabra de taquito, podríamos decir, en aquella época, un fariseo, un hombre, un experto, alguien que sabía demasiado, que no buscaba, en realidad, una respuesta de Jesús, solamente buscaba ponerlo en un aprieto, exponerlo a Jesús con la respuesta que él podría dar, le pregunta sobre cuál es el mayor de los mandamientos de la ley de Moisés. ¿Sí? Dentro de los 10 mandamientos, a ver cuál iba a nombrar. Y Jesús le va a responder lo siguiente. Vamos a leer Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39. Dice así, Jesús le respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu. Este es el primer mandamiento y el más. En esa relación que vemos en el discipulado 1, ¿relación cómo? Siempre me confundo y digo vertical. No. Ah, muy bien, es la relación vertical, ¿sí? Y hay un segundo mandamiento que es igual de importante en nuestra relación horizontal. Ama a tu prójimo, ¿como quién? ¿Amamos a los demás? A ese jefe, ¿eh? A esa hermosa suegra que te tocó, ¿eh? ¿La amás como a vos mismo? Dice el versículo 40. Toda la enseñanza de la Biblia, toda la Escritura, se resume, dice otra versión, pero esta dice, se basa en estos dos mandamientos. Es decir, que toda la Biblia, todo lo que vos puedas leer, todo lo que puedas aprender, se basa en estos dos mandamientos. Amar al Señor tu Dios de esta manera, pero también amar al prójimo como a uno mismo. La respuesta de Jesús dejó a más de uno con la boca abierta. No sé qué estarían esperando que Jesús respondiera. ¿Quién mejor que él podría dar el significado sobre amar? ¿Sí? La Biblia afirma que Dios no solamente ama, sino que dice, Dios es amor. Gloria a Dios. Dios es amor, es su esencia, es uno de los atributos propios de él. Es la mayor particularidad de nuestro Dios. Dios es amor. Sabemos ese pasaje tan conocido de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. El amor de Dios es inmenso. Jesús no solo nos dice que tenemos que amar, sino también nos dice a quiénes debemos amar. Si usted busca en la palabra, ay, ¿a quién tendré que amar? ¿Y por qué es fácil amar a los hijos, amar a la esposa, amar a los padres? Pero dice que debemos amar aún a quién, a nuestros enemigos. En esa perfecta relación que decíamos recién, vertical y horizontal. No nos alcanzaría hoy toda la mañana o todo el día para poder explicar y enumerar las formas en que Jesús revela su amor a cada uno de nosotros. Pero vamos a seguir intentando ver a Jesús, lo que nos quede en estos próximos encuentros, ver a Jesús en cada aldea, en cada sinagoga, en cada casa donde Él mostró su amor. Y cómo nosotros podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Jesús, amar como Él lo hizo. En esta mañana vamos a ver 4 trazos del amor de Jesús sobre nuestras vidas. ¿Sí? Quizá alguien dice, yo tengo uno de esos. No, vamos a ver 4 en esta mañana. Por supuesto no son los únicos, pero qué bueno que podamos, como discípulos del Señor, comenzar en esta mañana aplicando alguno de ellos. ¿Sí? ¿Por qué no todos? Mi pregunta es, ¿sí? Y te la hace el Señor, ¿estás dispuesto a amar como Jesús? ¿Amén? Ay, no me convencieron. La gente que está en la transmisión no sabe, pero fue como un murmullo. ¿Estás dispuesto a amar como Jesús? Amén. Ay, me gustó. En primer lugar, Jesús ama sin distinción de persona, ¿sí? Al recorrer los evangelios, y esa es la idea de esta serie, es volver a ver a Jesús en acción. Cómo Él hacía las cosas que hacía, por qué las hacía, qué lo motivaba, dónde lo hacía y por sobre todo, a quiénes lo hacía. Jesús, si usted lee los evangelios, Jesús enseñó, alimentó, sanó, liberó, visitó, resucitó a miles de personas. Quizás no resucitó a miles de personas, pero dio de comer a miles de personas. Usted recordará cuando la alimentación de cuántos eran. 5.000, sin contar. Así que eran mucho más de 5.000. Se calculan que eran entre 8.000, 10.000, algunos dicen 15.000. El Señor hizo todas estas cosas a personas de distintas creencias, a personas de distintas procedencias, de distintos niveles sociales, culturales y económicos. Jesús no hizo distinción de persona. Jesús compartió el mensaje de salvación, las buenas noticias, con personas muy ricas, acaudaladas, consideradas exitosas en su tiempo, como podríamos decir hoy, ¿no? Una persona que tiene mucho dinero, una persona exitosa. Jesús compartió el mensaje con ellos. ¿Se acuerdan de algún caso? Hay una historia que se llama El joven tenía todo, tenía mucho dinero, pero le faltaba algo. ¿Qué le preguntó a Jesús? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y Jesús qué le dijo? Vende todo lo que... ¿Y qué hizo el hombre? Lo vendió. Se fue muy triste. Pero lo impactante de esa historia es que cuando el joven rico se acercaba, dice, Jesús le amó, ¿sí? Y no era un muchacho cualquiera, no era solamente un hombre, un joven rico. Era un muchacho que había desde su juventud, había venido a la iglesia, no se faltó a la escuela bíblica, vino al club de niños, hizo todos los discipulados, todo lo he cumplido. Jesús le dijo, una cosa te falta, lo más importante, la prioridad, el señorío de Cristo. Jesús estuvo con esas personas, pero también estuvo con recaudadores de impuestos, personas que por su trabajo eran despreciados por la comunidad, porque eran como la FIP de ese tiempo, o ARBA, que venía y les quitaba el dinero para el Imperio Romano. Y eran los correligionarios de ellos, eran los mismos judíos que pedían ese tributo, y aparte de hacerlo, se quedaban con una pequeña diferencia para ellos. Así que decir que eran cobradores de impuestos era casi un insulto para esa época. Jesús estuvo con ellos, con los marginados de esa época. También estuvo con un loco, ¿se acuerdan del loco endemoniado, gadareno? ¿Sí? Que tenía una legión de demonios. Jesús se cruza todo un mar para tener un encuentro con un solo hombre, que ese hombre después trastorna todas unas 10 ciudades, dice, porque fue y predicó por un hombre, ¿sí? Una transformación en 10 ciudades, la ciudad de Decápolis, ¿sí? 10 ciudades que estaban ahí. Jesús estuvo con él, estuvo con religiosos prestigiosos, con judíos, con romanos, con samaritanos, con adictos y sediciosos. Jesús compartió con cada uno de ellos el mensaje. ¿Usted dirá adictos? Sí, sí, dice que a Jesús lo señalaban los fariseos porque se juntaban los que eran alcohólicos, los borrachos, las prostitutas. Dice que se acercaban a él para escuchar el mensaje que Jesús tenía. Jesús compartió el mensaje con soldados, con generales de alto rango y con todos aquellos que nadie tenía en cuenta en la sociedad. Y a todos ellos Jesús los amó. ¿Amamos de la misma manera? ¿O a veces hacemos un poco de distinción? A este amamos un poco más, a este casi que no lo amamos. Hay un ejemplo, y es el que vamos a citar en esta mañana, es el de la mujer samaritana. ¿Conoce la historia? ¿Sí? ¿Recuerda esa hermosa historia? El texto se encuentra en el capítulo 4 de Juan. No lo voy a leer, pero para que usted después lo lea, lo relea en su casa, porque el capítulo es muy largo para poder leer y estaría toda la mañana para leerlo. Pero yo voy a contar brevemente algunos fragmentos de ese encuentro de Jesús con esta mujer samaritana. Dice que los fariseos se habían enterado de que Jesús hacía más discípulos que Juan el Bautista. Y eso empezó a traer una controversia. Decía, Jesús hace más discípulos y bautiza más que Juan el Bautista. Pero en realidad, dice la palabra y lo pone entre paréntesis, en realidad Jesús no bautizaba, sino que eran sus discípulos. Así que Jesús dice que parte de Judea y se va hasta Galilea, ¿sí? En el camino tenía que pasar, porque entre Judea y Galilea, a mitad de camino quedaba Samaria. Y los samaritanos con los judíos no se llevaban bien, usted sabrá la historia, pero ¿qué hacía la gente para cruzar? Iba por el costadito, trataba de esquivarlo, ¿sí? Hacer el camino más largo para poder evitar pasar por Samaria. Pero Jesús pasó por Samaria, ¿sí? Decidió pasar por Samaria y llegó a una aldea que se llamaba la aldea de Sicar, ¿sí? Cansado del camino, cansado del peregrinar, se sentó junto al pozo de Jacob. Él iba junto con sus discípulos, después lea el pasaje, porque los discípulos se fueron de compras, ¿sí? A comprar los víveres, los alimentos para poder almorzar, pero Jesús, cansado del camino, no voy a cantar la canción, ese viento de ti, no. No porque nos cortan, les digo la verdad, nos cortan, o porque canto mal o nos cortan por el copyright, se sentó cansado del camino, sediento, porque era 100% Dios, 100% humano, y su físico, en su físico necesitó esa agua. Así que dice, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y en esta maravillosa historia que nos va a narrar Juan, vemos a nuestro Señor Jesús que va más allá de la cultura, va más allá de la religiosidad, del qué dirán. En el texto nos muestra que Jesús hizo cosas que ningún judío haría en aquella época, pues él tampoco era un judío cualquiera, él era un maestro de la ley, así que aparte de ser un hombre, como dije recién, era 100% hombre, 100% Dios, un Dios de amor y de misericordia. Así que Jesús le dirige la palabra a una mujer que estaba ahí. No sabemos el nombre, nosotros conocemos a esa mujer como la mujer samaritana, ¿sí? Porque vivía ahí. Si hubiera estado acá, diríamos la mujer valerense, ¿sí? Jesús se sentó a hablar con aquella mujer. Algo que era considerado incorrecto para un judío y, como decía recién, más incorrecto porque a él lo consideraban un rabí. Pero lo peor para esa sociedad es que era mujer y que, aparte de ser mujer, como dije recién, era una mujer samaritana. Estas actitudes tan llenas de amor de parte de nuestro Señor, esta actitud de misericordia, nos demuestran y nos recuerdan algunas cosas muy importantes para cada uno de nosotros. Solo Jesús puede vernos con amor cuando otros nos menosprecian. Quizás alguien ha vivido el desprecio de alguien, de algún familiar, de algún amigo, de algún ser querido, pero solamente Jesús nos mira con ese amor y nunca nos desprecia. Los judíos menospreciaban a los samaritanos. No tenían ningún contacto con ellos por motivos religiosos, pero también por motivos raciales. ¿Sí? Allá en el año 700 y pico habían sido conquistados por los asirios, entonces se habían mezclado los del pueblo de Israel con las otras culturas. Entonces quedaron como impuros, los judíos veían a los samaritanos como personas impuras. Entonces se dividió el reino de Israel estaba en Samaria y el reino del sur estaba en Jerusalén. Y los de Jerusalén se sentían puros, eran una raza pura, mientras que veían a estos con desprecio, con menosprecio. Se habían mezclado con otras naciones y los asirios habían traído sus propios dioses cuando ellos conquistaron a Israel. Pero qué maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. No vio a esa mujer ni a los samaritanos con desprecio, ni con odio, ni con indiferencia, sino que los miró con amor. Dice el texto bíblico, le era necesario pasar por Samaria. Es decir, que en los planes eternos de Dios, Él sabía que debía pasar por ahí. Quizás nosotros no nos acordemos o no recordemos, quizás alguno sí tiene bien presente cuando Jesús pasó por tu Samaria, ¿sí? Cuando Jesús se sentó, cuando alguien te predicó, cuando alguna palabra te llegó. Creo que la mayoría de nosotros podemos recordar ese momento donde Jesús se acercó a tu Samaria, ¿sí? Te sentó al lado tuyo y tuvo una conversación con vos. Jesús fue a Samaria para cumplir los propósitos del Padre, salvar lo que se había perdido, sin aprobar sus conductas. No es que Jesús aprobara la conducta de los samaritanos, pero se sentó con ellos porque sabía que había una necesidad. La mujer samaritana vino al pozo, dice la palabra, en la hora sexta. Y esto no es casualidad, era la hora del mediodía. Normalmente en aquella época las mujeres venían a sacar agua de los pozos muy temprano o muy por la tarde, ¿sí? Y en ese momento de sacar agua era aprovechado por las mujeres para entablar contacto social con las otras mujeres de la comunidad. Así que pareciera que esta mujer estaba escapando de algo o de alguien, muy probablemente estaba escapando de su presente, de su pasado, de ser marginada. En su corazón seguramente había mucha tristeza y mucha soledad. Si usted conoce la historia, esta mujer había tenido, ¿cuántos maridos? 5 maridos. ¿Y el que tenía ahora? No era su marido. Así que no sabemos si esta mujer se divorció, qué clase de mujer era, si los maltrataba a los maridos, si estaban, los maridos habían fallecido, si era viuda o si simplemente se habían divorciado y le habían presentado carta de divorcio. Pero 5 maridos tenía y este no era el suyo. Jesús se acercó a esta mujer sin tener en cuenta el qué dirán. Quizás a nosotros nos sea más fácil amar a aquellos con los cuales nos llevamos bien, que piensan, que hablan bien, que caminan, que visten como nosotros. Pero quizás cuando vemos a alguien que ya no piensa igual, que tiene ideas diferentes, empezamos a tomar distancia de esas personas. Pero quiero decirles algo. Es necesario salir de nuestra comodidad. Es necesario ir a Samaria. Jesús tomó la iniciativa de ir a Samaria. ¿Cuándo nos haremos esa intencional viaje a Samaria? ¿Cuándo iremos a ver a alguien, ¿sí?, que piense de una manera diferente, que nos incomode la forma de hablar? ¿Cuándo nos vamos a acercar? Porque a veces, después que pasamos un tiempo de conocer al Señor, todos nuestros contactos, familiares, amigos, terminan siendo cristianos. Y el único lugar donde tenemos de referencia es el templo. Pero Jesús rompió esa estructura y se acercó a Samaria. Fue a predicarle a alguien que pensaba distinto, con valores, con creencias opuestas, pero tan sedientos como estaba esta mujer. Esta mujer necesitaba esa agua que solo Jesús podía dar. La pregunta es, ¿quién será esa mujer de Samaria, ese hombre de Samaria, ese samaritano, dispuesto a amarlo como Jesús lo amó? ¿Quién será en esta semana? Él nos pregunta al Señor, ¿a quién iremos? ¿Con quién nos incomodaremos? ¿Qué paz, qué viaje haremos en esta semana? En segundo lugar, Jesús ama tomando la iniciativa. ¿Sí? Él tomó la iniciativa. Jesús pasó por Samaria, algo como dije recién, los judíos no lo harían, fue intencional, se lo propuso, no fue casualidad, no fue algo que, bueno, no me queda otra, voy a ahorrar camino, voy por acá. Lo hizo a propósito. Jesús se hizo un tiempo para acercarse a esa mujer. Ese encuentro, como dije hace un momento, fue planificado. Jesús se acerca y le dice a la mujer, dame de beber. La mujer se sorprende porque dice, ¿cómo un judío pidiéndome agua a mí? Jesús le dice, si supieras quién te está pidiendo agua, tú le dirías, dame agua. La mujer está hablando con el Dios del universo, con el creador de todo, ¿sí? Como cantábamos recién, aquel que está sentado en el trono, ¿sí? Como decíamos la semana pasada, algún día toda rodilla se doblará, está ahí sentada al lado de él y Jesús le pide agua y ella dice, pero ¿cómo? ¿Cómo me hablas? ¿Cómo te dirigís a mí siendo una mujer samaritana? Y Jesús le dice esto, si supieras quién soy yo, tú me pedirías agua. La mujer no puede reconocer a Jesús, no sabe quién está delante de él. Pero sí Jesús sabía quién era esa mujer. Sus luchas, sus defectos, no era casualidad el paso por ahí. Él tomó la iniciativa y había un gran propósito en hablar con aquella mujer. Su encuentro con esta mujer, Jesús en este encuentro está venciendo todos esos estereotipos de la época y se produce algo, ocurre algo asombroso. Al vencer esas distancias culturales, religiosas y morales, alguien con dudosa reputación está hablando con Jesús, alguien que para los judíos sería digna de desprecio, incluso de odio, incluso de indiferencia, todo por la vida que ella llevaba. Pero él decidió pasar por Samaria, él decidió sentarse en el pozo, decidió entablar una conversación y decidió revelarse a sí mismo. No con cualquiera lo hizo, ¿eh? Pero con esta mujer sí, con esta samaritana, le reveló quién era él, que era el Mesías. Mi pregunta y la que nos hace el Señor en esta mañana, ¿estamos decididos a amar a los demás? ¿Amar al que tenemos al lado, como el Señor lo hizo? ¿Estamos dispuestos a tomar iniciativa? ¿Estamos dispuestos a vencer los prejuicios de cómo se viste, de cómo hablan los demás? Aunque nos incomode las situaciones. Vamos al tercer punto. Jesús nos ama a pesar de nuestro fracaso. ¿Ha fracasado usted? En este tiempo, ¿quién no ha cometido errores en la vida? ¿Sí? ¿Quién no ha dejado pasar oportunidades y buenas oportunidades más de una vez? Quizás alguien dice, bueno, la semana pasada, quizás alguien dice hace un año atrás, hace unos meses, ¿quién no ha cometido algún error? De lo cual hoy se arrepienta, ¿y por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? O si hubiera hecho tal cosa, hoy no estaría en esta situación. Quizás fue hace muy poco, quizás casi no lo recordamos. ¿Quién no ha perdido alguna vez un trabajo o la oportunidad de seguir una carrera? ¿Quién no ha tenido una crisis ministerial o matrimonial? ¿Quién no ha tenido la separación de un ser querido, algún amigo? Muchos hemos fracasado en alguna de estas áreas y esta mujer no era la excepción. Jesús conocía a esta mujer, sabía que había tenido ¿cuántos? 5 maridos y con quien estaba no era el marido. Y era algo malo. Muy malo en esa época. Jesús sabía que ella tenía una profunda necesidad en su vida, que ni posesiones, ni dinero, ni 4, ni 5, ni 10 maridos podían llenar. Jesús conoce esa necesidad. Jesús sabía que ella tenía una sed que solamente él podía llenar y que nunca más volvería a tener sed. Jesús le dice a la mujer samaritana, si bebes el agua que yo te doy, nunca más tendrás sed. Jesús no la discriminó, no la abandonó por esos fracasos personales, en cambio la contempló, la vio con amor. Y les quiero decir algo, no solamente a ella, sino a todo el pueblo. Jesús te sigue mirando y nos sigue mirando a nosotros de la misma manera. Jesús se sigue revelando a nuestras vidas de la misma forma, sabiendo de tu fracaso. Quizás fracasos que a nadie te animás a contar. Quizás acá nos podemos mostrar lindos, peinados, con corbata, pero el Señor conoce tu corazón, tus pensamientos, tus actitudes en tu trabajo, en la escuela, cómo hablas. Jesús sabe lo que pasa por tu corazón. Él sabe de nuestras luchas, de nuestras necesidades más profundas. Y Él sigue compartiendo agua de vida eterna. La pregunta en esta mañana es para los que estamos aquí, pero vos que también estás en la transmisión, ¿has bebido el agua que el Señor quiere darte? ¿Has experimentado esa agua que Dios solamente puede dar? Si lo hemos hecho, deberíamos actuar como Él. Amar y servir a las necesidades como Él lo haría. Es tiempo de amar y de conocer a Jesús de esta manera. Él les dijo, yo te daré un agua que salpica para vida eterna, ¿eh? Que contagia, que se transmite a los demás. ¿Estamos haciendo eso? ¿O nos hemos guardado el agua para nosotros? Ay, gracias a Dios, qué bueno venir a la iglesia, qué bueno tener una familia de fe, qué bueno estar con estos hermanos. Y los demás, Jesús compartió de esa agua. Nosotros debiéramos hacer lo mismo. En cuarto y último lugar, Jesús ama, y escuche bien, porque ama, corrige. ¿Sí? A veces decimos, uy, Jesús me ama, y bueno, yo soy así, Él me ama así como soy. No, no, como me ama, me corrige. Como me ama, no quiere dejarme así como estoy, quiere una vida transformada. Ayer hablábamos con los matrimonios, ¿no? Que Dios no puede derramar vino nuevo en odres viejos, ¿sí? En personas que estamos duras, rígidas, corazones duros. Él puede derramar vino nuevo, o mejor dicho, Él quiere derramar vino nuevo en odres nuevos. Qué bueno sería que podamos tomar esta decisión como iglesia. Quiero ser un odre nuevo, ¿eh? Para que ese vino nuevo transforme, siga transformando mi vida. Jesús ama y porque ama, me corrige. Juan capítulo 3, versículo 16, usted lo sabe de memoria tanto como yo, que dice, porque amó Dios al mundo, ¿para qué? ¿No? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Ese pasaje siempre me impacta, esa parte dice, porque de tal, no hay forma de explicarlo. Juan no tenía forma de ponerlo, no había una forma de expresarlo en palabras, ni en griego, ni en hebreo, ni en español, para explicar el amor de Dios. De tal manera, ¿sí? Es tan grande, ¿eh? Su amor para que nadie se pierda. Y yo les quiero decir algo. Siempre lo aplicamos a la eternidad, porque el pasaje dice, para tener vida eterna, que nadie se pierda hoy tampoco, que nadie se pierda ninguna bendición, que no te distraigas en otras cosas, en el diario de andar. ¿Sí? A veces yo tengo a Jesús de tal y tengo una eternidad asegurada, pero Él no quiere que hoy te pierdas, que hoy estés distraído en otras cosas. Nos ama tanto que se niega a dejarnos así, perdidos, erráticos, sin rumbo, sin dirección. Esa agua que Dios nos da, nos transforma y quiere transformar a otros también. Quiere transformar la vida de aquellos que nos rodean. Dice la palabra que aquella mujer hizo algo tremendo. A través de ese encuentro con Jesús no lo pudo contener. Dejó el agua, dejó el cántaro, ¿sí? Acuérdense, se fue en una hora para que nadie la viera, porque miren en esas charlas de mujeres a la mañana, ahí viene la que tiene 5 maridos, y el que está ahora no es marido. Quiso evitar eso a la mañana, lo quiso evitar a la tarde, y se fue en pleno rayo del sol, al mediodía, y se encuentra con Jesús. Y dice, este no me conoce, no me va a decir nada, me pide agua, me revela el problema que tengo. La mujer deja el cántaro, ¿sí? Cuando dice que alguien que encuentra al Señor deja todo, vende todas sus posesiones y adquiere el reino de los cielos, esta mujer hizo lo mismo. Usted va a ver en los evangelios, ¿sí? Aquellos que Jesús sanó dejaron la silla de ruedas, bueno, no había silla de ruedas, dejaron el paralítico, dejó el manto, el otro, todos dejaron algo, cosas valiosas, que a veces decimos, bueno, dejó un trapo ahí nomás, no, el manto era algo valioso. Las personas que se encontraron con Jesús dejaron todo por seguir a Jesús. Esta mujer dejó el agua, dejó el cántaro y salió corriendo, ¿sí? Salió a compartir las buenas noticias de que Jesús estaba en Samaria. Ella había sido testigo de un encuentro único. Y usted después vea cómo esa mujer empieza a predicar. Dice, no lo conocía y habló todo de mí y sabía todo de mí. Es un profeta y esto y lo otro. Y lo empezó a llamar a los demás. Hasta el punto que le dicen a Jesús, quédate un par de días más, quédate un tiempo más. Dice que todos los que escucharon el mensaje y los recibieron fueron salvos. ¿Sí? Un impacto de una mujer que fue impactada por el Señor. Esa agua viene a la vida de esta mujer para salpicar la vida de otros con vida eterna. Se olvidó del agua física e inmediatamente salió a salpicar el agua espiritual. Empezó a compartir la buena noticia. Fue tal el impacto que muchos creyeron, no porque lo vieran a Jesús, lea el texto, por lo que ella contaba. ¿Sí? Así que usted que ella no pueda mostrar a Jesús, pero puede mostrar a Jesús en su vida. Lo que usted cuenta, la transformación que Dios hizo en su vida, de cómo Él sigue transformando su vida, no se estanque, no se quede quieto, no sea como ese odre viejo, duro y reseco. Permita que Dios siga derramando ese vino nuevo en la vida de cada uno de nosotros. Muchos creyeron por lo que ella contaba y lo invitaron a Jesús, quédate un tiempo más, lo queremos conocer personalmente, no queremos escuchar a Jesús de oídas. Hay muchos, y quizás sea tu caso, alguien quizás aquí viene y dice, yo vine porque alguien me invitó. Vine, o estoy escuchando la transmisión porque estoy acá, pero en realidad solamente escucho, participo por lo que alguien me contó. Me encantó lo que Dios hizo en la vida de otro. Yo a veces hablo con personas que no conocen al Señor, le digo, es tu oportunidad de entregarte al Señor. Sí, yo sé, mis abuelos eran cristianos, mi papá eran, qué buenas personas que eran. ¿Y vos? Está bueno. Vengo a la iglesia y me da paz. Qué linda que es la iglesia, qué bueno los hermanos, me siento tan contento. ¿Y vos? ¿Y tu relación con el Señor? ¿Y el agua de vida eterna que te va a saciar? Dice la palabra que Jesús no los rechazó, no les dijo, muchachos, ya bastante, vine hasta acá, Samaria es un lugar complicado para nosotros los judíos, ya bastante que le prediqué a una mujer. Dice que Jesús se quedó con ellos porque ellos le rogaron y todos los que creyeron fueron salvos. Nuestra vida debiera ser como ese recipiente, con ese mensaje de amor y de transformación. Somos llamados, vos y yo, a empapar el mundo de buenas noticias del Evangelio. Un desafío, pero también un privilegio para vos y para mí. Mirarle al lado y decirle, tenés que empapar al mundo. Y no con agua, ¿eh? Mañana nadie con una manguera ahí, ¿eh? Ni con las bombitas, ¿no? Espiritualmente, ¿sí? Quiero terminar con esto. Una mujer con conflictos internos, con una reputación cuestionable, transformada por el amor de Jesús que revolucionó una ciudad. Quizás si uno ahora podemos decir que conoce el diario del lunes, de la historia, cómo termina. Pero si hubiéramos estado con Jesús sentado ahí, o como cuando llegaron los discípulos llegan, esto no lo iba a decir, pero los discípulos llegan todos contentos, ahí compraron los sanguchitos, el fiambre, el pan, estaban ahí, y le iban a ofrecer a Jesús, y Jesús le dijo, yo ya comí. Y dijo, ¿quién le preparó? Quizás la mujer, ¿de dónde comió? Jesús dijo, yo tengo otro alimento. ¿Sí? Estaba hablando del alimento espiritual. Y ellos se sorprenden, están pensando en la comida, y no se están dando cuenta del milagro de lo que está ocurriendo. No te pierdas. No te distraigas de lo que Dios está haciendo y sumate. Los doce estaban distraídos, estaban con los sanguchitos, estaban en otra sintonía. Jesús le dice, yo tengo otro pan, ¿sí? Y estoy compartiendo. Ellos estaban distraídos. Quizás si yo hubiera sido uno de los doce también hubiera visto, qué raro Jesús hablando con esta mujer. Quizás alguien te pueda decir, qué raro este hablando con este drogadicto, con este alcohólico, con ese familiar que nadie quiere, que todos desprecian. Qué raro. Con ese amigo, y alguien te pueda decir, no te juntes con este, no te juntes con aquel. Esa mujer tenía todas estas características, conflictos internos sin resolver, reputación cuestionable. Pero el amor de Jesús fue tan transformador que revolucionó una ciudad. Y quizás vos te sientas como esa mujer. Todavía hay debilidades, todavía hay cuestiones que resolver, todavía hay problemas. Mi matrimonio no está como quisiera, quizás haya cosas internas que todavía no están resueltas. Pero yo les digo algo en esta mañana, en el nombre del Señor, no puedo dejar de imaginar cuánto Dios puede hacer a través de tu vida también. ¿Sí? Si lo hizo a través de esta mujer, con toda esa situación que venía escondida, que venía a mitad de día para que nadie le hable, para que nadie la mire, cuánto Dios puede hacer a través de tu vida también. Y vos tenés al Señor, y tenés el Espíritu Santo, y tenés el agua de vida eterna, salpicá a otros en este tiempo también. Cerremos nuestros ojos y oremos. Papá, te damos gracias en esta mañana, Señor, por que sos tan bueno, Señor, eres tan amoroso, Señor, que en algún momento de nuestra vida te sentaste para darnos esa agua de vida eterna, para saciar nuestra vida. Y aún, Señor, con nuestros problemas, aún, Señor, cuando no teníamos ni cerca nuestra vida resuelta, estábamos en medio de delitos, de pecados, de situaciones tan adversas, quizás, Señor, todavía luchamos con la pérdida de algún ser querido, con el dolor de alguna pérdida. Señor, quizás todavía luchamos con situaciones matrimoniales no resueltas. Quizás todavía luchamos con adicciones, con conflictos internos, con nuestro carácter. Señor, pero vos, en algún momento de nuestra historia, decidiste parar en nuestra Samaria. Cuando otros pasaron de largo, cuando muchos que dicen conocerte pasaron al lado, tú te detuviste, Señor. Y nos compartiste de esa agua. Papá, quita todo egoísmo. Quita todo pesimismo de nuestra vida, Señor. Queremos salpicar de esa vida eterna. Queremos, Señor, compartir de lo que vos hiciste en nuestras vidas. Señor, queremos ir a esa Samaria que nos incomoda, queremos hablar con los desposeídos, con los necesitados. Señor, abrí nuestros ojos, que no estemos ciegos frente a la necesidad, que no estemos distraídos, Señor. Queremos esa comida que viene del cielo. Queremos esa agua, ese renuevo. Señor, haz en esta semana de nuestras vidas odres nuevos. Queremos recibir todo ese vino nuevo que viene del cielo. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque nos amas tanto. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. ¿Te ama el Señor? ¿Por qué no le das un aplauso, Señor? Ponete en pie, vamos a alabar al Señor. A ese Dios que ama. A ese Dios que dio su vida por vos y por mí. Vamos a alabarlo. Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad.